día en la discoteca. Pepa y agua para la seca. Todo el mundo en pandilla en la discoteca. Pepa y agua para la seca. Todo el mundo en pandilla en la then baby, it's off with your head. Gonna change it and make it a world you won't forget. Hold me in, I ask you, love her.